Saludos, amigas y amigos de Nivel Escondido. Les saluda Giovanni Rodríguez, a.k.a. Sparrow Wolf. Y les da la bienvenida aquí a Nivel Escondido 239, un podcast sumamente especial. Y obviamente no estoy solo, está conmigo Papo Meteorología, mejor que John Dewey Morales, mejor que Adam Monzón. Él es Gato Nejo. ¿Qué está pasando, gatito? Todo bien. Bueno, esos títulos le quedan mejor a nuestro compañero Alex Nation, pero ya que no está ahí... ya que no está con nosotros en la noche de hoy, va, yo acepto ese título. Yeah, es que te toca, mano. Y es que el tema forzado, obviamente, es el huracán María y, ¿verdad?, los estragos que ha hecho en Puerto Rico, pero desde una perspectiva un poquito optimista. Esto resulta, mano, que obviamente después del martes en Puerto Rico eso está para arriba, pero la percepción, ¿verdad?, y la unidad que se ha visto en las redes sociales de la diáspora, ¿no? Los boricuas que estamos fuera de Puerto Rico, buscando comunicarnos con nuestros familiares, etcétera, es como que, como un bálsamo, mano. De verdad que se ha visto como que un ánimo bien chévere, o sea, un aura de positivismo, de apoyo, tú sabes, todo el mundo compartiendo, y poco a poco las cosas han ido cayendo en cintura dentro de esto. Y he estado siguiendo toda la incidencia de lo que ha sido estos reportes así en las redes sociales. Hay un grupo que está sumamente activo, siempre compartiendo bastante buena información. Se llama Puerto Rico María Updates. Esto, y mano, se mantienen bastante accurate. O sea, en comparación, nosotros acá pues tenemos internet y toda la cosa. Ellos en Puerto Rico, pues no, nada más que dos o tres personas. Pero de lo último que se supo, era que ya lo que era Viejo San Juan, Isla Verde, áreas de Bayamón, incluyendo el área donde está el Hospital San Pablo, ya tenían energía eléctrica. Esto antes de las 7 de la noche de hoy. O sea, esto, considerando que el daño que se ha visto por fotos es masivo a la infraestructura de energía eléctrica, son muy buenas noticias. Otra cosa que han estado trabajando y dándole estabilidad es al servicio de telefonía móvil. El martes, ¿verdad?, de martes para miércoles, pues no se supo nada. Ya el jueves comenzaron una que otra llamada a salir de la isla, pero ya el día de hoy tuvimos comunicación con varios de nuestros queridos compañeros y amigos, colegas, familiares, etcétera. Entre ellos, Mash se comunicó con Juan, ¿verdad? Mash está vivo. Mash te dio por ahí. Mash me llamó temprano esta mañana, eran como las 6:50 hora de acá cuando me llamó, y entonces me dijo pues que estaba bien, que su familia estaba bien, que habían pues algunos daños menores. Me había dicho que pues en su casa se cayó una palma y la palma le dio a la cisterna de agua y la rompió, pero dentro de todo pues que estaban todos bien, que en su vecindario muchos árboles caídos, muchos postes caídos, que las carreteras en su área estaban si acaso un carril disponible, o no había ningún carril y usted tenía que inventárselas para poder pasar. También me comentó que la escasez más grande que por lo menos están experimentando actualmente es gasolina, y no es porque haga falta gasolina en Puerto Rico, es que hacen falta estaciones de servicio de gasolina porque el huracán las destruyó. Uh-huh. So, a pesar de que hay gasolina, no hay dónde echar. Okay. So, ¿dónde abastecerse? ¿Dónde abastecerse? Me dice que se anticipa ya que el lunes, por lo menos, el reanudo operaciones en su trabajo. Okay. Quizás sea más reunirse y ver cómo van a operar de ahora en adelante. Suena eso. Sí, pues por lo menos suena que pues ya el lunes van a estar dando pasos a seguir una vez tengan una idea clara de cómo está la infraestructura. Qué bueno, mano, qué bueno. De eso se trata, de reorganizarse, reinventarse y seguir para adelante. Uh-huh. Otros que se comunicaron también fueron nuestros panitas Nicole y Epic. Esto lo hicieron desde el teléfono móvil del abuelo de Nicole, que se lo estaban vacilando. Dicen que eso es un dinosaurio que se usa de 1100. Y que actually pues lograron conseguir señal. Enseguida que consiguieron señal, trataron de llamar personas dentro de Puerto Rico y la llamada no salía. Básicamente entonces comenzaron a llamar a personas que estaban acá, y yo no sé cómo, porque se supone que por mi area code, yo sigo estando en Puerto Rico. Mi teléfono no ha cambiado, el area code es 787. Pero le salió la llamada hacia mi teléfono. Con eso no hay problema, porque no es tu número, es la torre a la cual tú estés, you know, atado. Y va a ser una torre en Texas. Mi número es de Puerto Rico, mi número es 787. Okay. Pues el caso es que no conseguí a nadie, entonces me consiguieron. Me dijeron que estaban bastante bien, tuvieron que refugiar a varios vecinos, porque pues el agua allí estaba brava. Pero están bien dentro de Cota Hino. También se reportó hoy en el chat de Extra Life 24/7. Fue rápido y breve y no contestó todo lo que le escribimos después. Pero sabemos que por lo menos se reportó y está bien. Falta conocer, ¿verdad?, de Alex y de Vidium, que todavía no sabemos nada, pero confiamos que están bien. Al igual que el resto de familiares, amigos, de los cuales pues quizás todavía no hemos escuchado, confiamos que estén bien también y que Puerto Rico poco a poco continúe para adelante como, ¿verdad?, fuerte y como pueblo unido que siempre nos caracteriza en este tipo de crisis. Así que fuerza Puerto Rico, esa es la que hay acá de parte de Nivel Escondido, edición edición post plan de contingencia, plan de contingencia post María. Así que rápidamente vamos a dar paso a este podcast que tenemos preparado para ustedes, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí, vamos entonces rápidamente a la sección de las noticias. Oye, y esto es mediodía. Preparamos noticias cortitas y rápidas, directas al grano. Juan, ¿qué tienes por ahí, brother? Pues bueno, tenemos la primera noticia, es que los creadores de Fortnite, Epic Games, dieron a conocer que estarán lanzando una expansión standalone para su juego de Fortnite, que se llamará Battle Royale. ¡Uy! Eso suena familiar. Esta expansión, que usted no necesita el juego de Fortnite para jugar, eso es lo que significa standalone, estará funcionando muy muy similar a como funciona Players Unknown Battleground. Con el pequeño detalle de que esta versión va a ser totalmente gratis. Los que conocen de Fortnite saben que este juego es un juego que es free to play, o va a ser free to play el próximo año, pero ya está publicado, y los que quieran jugarlo tienen que comprar como un paquete de early backer o algo así, no sé cuál es el nombre específico, o esperar un año, acceso temprano, un early access, como un early access. Creo que cuesta como $40 o algo así. O si no, esperar un año. Pero ellos quieren dar adelante y quieren dar dos veces. Van a lanzar este modo totalmente gratis. Ellos indicaron que van a tener microtransacciones, pero que no van a ser artículos que le den ventajas a los jugadores, sino que va a ser todo estético. Okay, como colorcitos, skins. Sí, colorcitos, ropita, todas esas cosas. Eso es lo que ellos van a vender. Pero ya, no es que van a venderle un RPG a un par de gente y tú te vas a meter al match y te van a volar en campo. Esto suena muy, muy bien. Y el juego va a estar saliendo la próxima semana. De hecho, este podcast lo estamos grabando sábado, sale el martes 26. Y hoy saldría este modo. Va a estar disponible en PC, PlayStation 4 y Xbox One. Y ese es un detalle muy importante. Sabemos que Players Unknown's Battleground va a estar llegando a Xbox One, o sea, al mundo de las consolas de sobremesa, en algún punto en el 2017 o el 2018, pero ya no hay nada claro. Y ahora viene esta gente de Epic Games y tira esto. Puede ser que les robe la vuelta, por lo menos en el lado de consolas. Porque el que está jugando Players Unknown Battlegrounds en PC está de lo más contento. Pero el que está acá en consola y tiene, se le sale el ojito mirando para allá y no puede jugarlo, de seguro le va a entrar a esto. Y si hacen un buen trabajo, puede ser que los atrapen y se queden ahí, porque es gratis. Players Unknown Battlegrounds no es gratis. Si le gusta mucho a la gente esto, ya podría llegar a ser tremendo éxito. Yo quiero probarlo. Yo estaba echándole el ojito a PlayerUnknown's Battlegrounds desde hace tiempo. Me gustaba el concepto, pero ya no lo iba a comprar y eso, pero que que free to play. Oh my god, tío, tenemos que jugar esto. Sí, mano, o sea, no hay manera de uno no probar algo que sea gratis, sobre todo que simplemente está repitiendo la fórmula. O eso apunta, o sea, si va más o menos en el espíritu de PlayerUnknown, pues es llamativo, es algo que ha hecho mucho ruido en las redes sociales. Yo me voy a apuntar también. Sí. Definitivamente. Son 100 jugadores, el mismo concepto. 100 jugadores, el último en quedar vivo gana. Wow, bueno. No sé si vaya a tener el modo donde tú juegas solo y el modo de escuadrón. Ajá. Me imagino que sí, porque hace muchísimo sentido. Y claro está, como es Fortnite, ellos también van a estar utilizando mecánicas que son propias de su juego. Porque Fortnite tiene algo así como de construir, se ve que... Sí, tú haces como unas bases. Unas paredes, haces como que unos pisos y unas cosas. So, en el trailer que sacaron para el anuncio de esto, se ven que para llegar al mapa, tú sabes que en PlayerUnknown's Battlegrounds, tú vas en un avión y te lanzas del avión. Sí. Pues acá llevan como un autobús escolar, lo llevan, el avión lo lleva, o lo lleva un helicóptero o algo así. Y de ahí es que, bueno, así es que la gente llega al mapa. Pero también se ve que dentro de las batallas hay gente que, está en medio de la batalla y está construyendo una pared para, pues, hacerse cover y cosas así. Que a pesar de que es el mismo concepto, va a tener el toque de lo que es Fortnite. Sí, quizá tengas tiempo suficiente como para hacer tus barricadas y eso. En lugar del avión, ¿sabes? Pues qué sé yo, que caigas, pero estás en un área protegida o algo, para poder hacer eso. Porque lo que yo he visto de Fortnite es como si fuera un Horde Mode, en el tiempo, en Gears of War, que entonces te da break a fortificar el área y a más o menos desarrollar una mini estrategia de cómo tú atacarlo, defenderte de los enemigos. Algo así, mano. Yo me apunto, de verdad. Me preocuparía un poco el hecho de que, por ser tan similar a lo que está existente, ¿no? De PlayerUnknown's Battlegrounds, se vaya a formar un lío legal. No ha sido la primera vez que algún juego de esto va más o menos en este espíritu y termina en cese y desista. Pero, ¿verdad? Opinión gamer, ¿no? Sería tonto no enorgullecerse uno como developer en el sentido de que es tu concepto. O sea, tú estás básicamente... Has creado un nuevo género dentro de... O un subgénero que no nadie había explorado antes y obviamente lo están haciendo ahora. O sea, es como, qué sé yo, tener un juego que salga de Rocket League, ¿verdad? Que tenga una modificación que en esencia sea eso mismo. Algún tipo de vehículo que en vez de carro sean jet ski o whatever, you name it. Que todavía no tenga suficiente identidad como para no ser un copy-paste. Me sigue, que es lo que aparenta esta noticia de Fortnite, o sea, porque como quiera va a tener el toque de Fortnite, pero es lo único que me preocuparía. Fuera de eso, me alegra que esté esta posibilidad dentro del juego, ¿no? Y sobre todo que sea gratis. O sea, ellos no están buscando necesariamente lucrarse de inmediato con esto. Claro está, las microtransacciones van a estar ahí, y la idea es que entonces de ahí, si te gustó esto, pues caiga nuestro otro juego. Es todo un enlace de mercadeo bien orquestado. Ya por lo menos ha reportado que la gente de PlayerUnknown's Battleground no está muy contenta con este anuncio. Y puede ser que estén explorando vías legales para prevenir esto o ponerle un alto. La cosa es que eso es sumamente difícil de que suceda. Porque tampoco, si vamos a ver PlayerUnknown's Battleground, tampoco inventó el género por sí. Ellos le dieron un spin a cosas que ya existían, ajustaron la fórmula aquí y allá y llegaron ahí. Pero H1C1 King of the Hill ya hacía algo, hace... Muy similar. Muy similar a lo que es PlayerUnknown's Battleground. Lo que pasa es que vino PlayerUnknown's Battleground y construyó sobre eso, le dio su propio toque y entonces pues se ha convertido en el fenómeno que es. Pero ya, como tal, es un concepto que muchos desarrolladores fueron creando con el paso del tiempo, vamos a llamarlo de esa manera, y llegaron ahí. después que no empiecen a utilizar cosas que sean personajes o nombres o cosas que sean como tal de PlayerUnknown's Battleground, yo entiendo que va a ser sumamente difícil de que por la vía legal puedan hacer algo en contra de Fortnite Battle Royale, pero quién sabe. Excelente, mano. Esperemos que sea así, que sea tan disfrutable como es, o por lo menos como se ve Battlegrounds, PlayerUnknown's Battlegrounds, que, ¿verdad?, lo que hemos visto ha sido en stream de los muchachos, no los hemos gozado y estamos locos por ponerle la mano encima. Creo que nuestra oportunidad, gatito, llega el 26 de septiembre con otro nombre. Yeah. Tío, podemos, el 26 quizás los servers van a estar explotados. Yeah. Pero ya, tu After Dark, si no te vas con Dark Souls, podríamos quizás probar o miércoles, que yo tengo planes de subir al canal miércoles por Alex Nation, podríamos quizás probar esto. Cuadramos algo, seguro que ya, sí. Lo cuadramos la semana. Ya, yeah. Suena excelente. Bueno, y en otras notas, tenemos por acá noticias de Nintendo, y es que Nintendo se prepara para una nueva actualización del juego de móvil Super Mario Run. Esta incluirá un nuevo mundo y un nuevo personaje al roster existente, llevando el número de personajes seleccionables a 7, esto sin contar las variaciones de color de los Yoshis. El personaje que va a estar jugando, que va a estar llegando con este nuevo update, es Daisy, la que se va a estar uniendo a la carrera esta vez. El nuevo nivel llevará el mundo de World Star. Será accesible una vez los jugadores pasen los mundos 1 al 6, y este mundo te va a incluir 9 niveles. También va a incluir consigo nuevos enemigos y, según estuvieron reportando, nuevas mecánicas dentro del juego. También va a incluir una nueva función llamada Remix 10, lo cual hace de los niveles existentes ya una experiencia un poquito más retante. Piensa tal vez en un modo de Boss Rush de Mega Man o de Shovel Knight, cualquier jueguito de estos que de repente te cambian lo que tú conocías de la tabla del Levo, pues algo así es lo que va a estar surgiendo con esto de Remix 10. Por si fuera poco, esta actualización va a traer consigo la opción de que escuches tu propia música. Y al hacerlo, el personaje que tú estés utilizando en la pantalla va a sacar unos auriculares y se los va a poner, unos headphones. Se ve lo más cómico. Y el update va a estar disponible desde el 29 de septiembre. Asterisco, en una línea no muy común para Nintendo, durante en fecha de 29 de septiembre a octubre 12, este juego de Super Mario Run va a estar disponible a un precio especial con un descuento de 50%. Yeah. Así que si usted no lo tiene, no lo compró, ¿verdad? No adquirió la sección que era pagando, y le llama la atención, quiere probarlo, etcétera, con 50% de descuento no suena nada mal. Este juego yo pagué $10 por él cuando salió. De verdad que no lo debía haber hecho porque jugué como 3 niveles o 4, nunca lo terminé. Siéndoles bien honesto, de repente se me quitó como, ay, ya. Es tan repetitivo. Para mí era repetitivo. Dejé de jugarlo. No me gustó, qué sé yo, está ahí. Para un Summer Backlog Challenge, lo más probable. pero, eso de la música era algo que me molestaba mucho. Y también lo de que tienes que jugar conectado al internet. Yo pensaba que no me iba a molestar tanto como antes. Yo como, sí, I can survive. O sea, yo lo juego en casa o whatever. De repente no, de repente quería jugar bien y, no quería gastar la data del celular. So, whatever, a menos que tengas data ilimitada, es algo que tienes que considerar. Pero ya, viene bravo ese update y ese descuento también, que ya no es algo muy común por parte de Nintendo. Yeah. Yo había visto lo del descuento y dije, wow, mira, $5. Me estuvo raro por lo que tú dices, que no es muy común. Uh-huh. Y dije, no, papi, Nintendo, Nintendo camina con los codos. Sobre todo con juegos de sus IPs. O sea, sí. Estamos hablando de que fácil un Mario Party de Wii, todavía si lo encuentras por ahí, fácil está en $30. O sea, todavía. Lo ves por ahí. Quizás sea función de que quizás ellos no son los publicadores de. Ya. Yeah. Vamos a cruzar los dedos porque cada vez sean más los publishers en conjunto y estos casos se den más frecuentemente. Con Nintendo, porque mano, la cosa está brava, aunque Nintendo está haciendo su agostito, fíjate, le está yendo muy bien con el Beta Switch. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Y esta semana la tienda Toys R Us declaró bancarrota. Oh my god. De esta manera se une a la lista de tiendas como Payless, Shoe Source y Gymboree, que este año hicieron pues la misma declaración. En estos momentos Toys R Us tiene una deuda aproximada de $5,000 millones. Muchos esperaban ya que Toys R Us quebrara, pero la declaración antes de la temporada de ventas navideña, lleva a muchos a pensar que la situación es más crítica de lo que se esperaba. Entonces, por lo pronto, esto no significa que sea el cierre inmediato de las tiendas. Ellos podrían, en teoría, podrían seguir operando por años y años y poder pagarles a sus acreedores y regresar al business. Pero ya eso no es lo que se está proyectando desde hace ciertos años. Con este crecimiento de las ventas por internet, muchas tiendas físicas han sufrido una baja en ventas, no han logrado ajustarse a esta tendencia y muchas están cerrando. So es un patrón que se sigue viendo, y el que no se logre ajustar va a desaparecer. Y con esa deuda que tiene Toys R Us, que aproximadamente pagan alrededor de $400 o $500 millones al año en intereses solamente. Eso es como si usted tuviera su tarjeta de crédito trepa y paga, pero lo que paga es mayormente intereses. Al principal no va nada. Es muy muy lamentable. Toys R Us, en mi corazón guarda un lugar muy especial. Pero está de adulto, yo pues soy parte de los cómplices que terminan matando a Toys R Us. Yo dejé de comprar en Toys R Us. Yo soy fiel de comprador en Amazon. Toys R Us en general, para mí era un sueño. Yo recuerdo cuando Toys R Us abrió en Plaza Las Américas, y eso pues yo me enteré porque comenzaron a ver esta avalancha de comerciales en televisión. Y había hasta reportajes que hacían las noticias y presentaban esos pasillos enormes pero llenos de juguetes y video games y cosas, y para mí aquello era increíble. Eso era como ir a Disney World. Una vez abre en Atillo, que abrió Toys R Us, y justo al lado abrió Babies R Us. Y para mí ir a Toys R Us, aunque no comprara nada, para mí era una experiencia ir y poder ver la tienda. Yo pasaba muchísimo tiempo viendo las carátulas de los videogames. Me gustaba mucho la vitrina donde tenían pues el televisor y los dispositivos adicionales, los periferales. Oh, sí, que eran vitrinas de cristal. Sí, vitrinas de cristal. Era un pasillo, a la izquierda vitrina de cristal, a la derecha vitrina de cristal. Y tenía todo lo que tenía que ver con esos videojuegos ahí. Yo recuerdo haber visto inclusive figuras de Link, de Zelda, como que un montaje, como si fuera un diorama, promocionando el juego. Okay. Yo recuerdo mucho haber visto periferales que, por ejemplo, ninguno de mis amigos tenía, como el scope de disparar del Super Nintendo, la cámara para el Game Boy. Todas esas cosas donde lo único que yo lo veía era allí. Eso para mí era parte museo. A mí me encantaba muchísimo ir a Toys R Us. El scope que tú dices era como la bazooka, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo de eso, mano. A mí también me pasó algo similar como a Gato, pero en mi caso el Toys R Us que yo iba era el de Carolina. Que era el otro que habían abierto también. No estoy seguro si fue el primero o si el primero fue el de Plaza Las Américas. Pero uno de esos dos fueron los primeros que abrieron. Después pues pusieron más tiendas en Puerto Rico. Pero ese Toys R Us, mano, yo recuerdo, tenía un pasillo. En los últimos años en Puerto Rico lo remodelaron y le cambiaron el layout. Sí, pero eso a mí no me gustó el cambio ese de layout. A mí tampoco. Al principio tú entrabas por un pasillo bien largo, que era como que todo aburrido. Y eso era como un hype para uno cuando nene. Porque hasta la tienda olía diferente. Era como que, wow. Entonces tú no sabías con qué tú te ibas a encontrar. Obviamente, ahora de adulto, tú sabes que los juguetes los cambian por temporada. Pues yo recuerdo, pero vívidamente, haber entrado y que fuera temporada de verano, porque todo lo que había cuando tú te encontrabas eran Super Soakers. Sí. Y Super Soakers y Super Soakers y cosas de deslizarte en el patio y las piscinas inflables y toda la cosa afuera. Entonces tenían displays también. Y típicamente ahí también ponían el juguete que estuviera in. Por ejemplo, cuando salió el remake de las películas de Star Wars, en lo que vendría siendo la tirada del 90 y tanto, que eran como, le dieron una las versiones en DVD. No, te estoy hablando VHS todavía. Oh, wow, pues sí, más para esto, ahora mismo no recuerdo qué fue lo que le hicieron, pero era como decir un remaster ahora. Cuando salieron en DVD fue que le añadieron unos clips encima a lo existente, que era que pusieron qué sé yo, añadieron cosas por CGI y bla, bla, bla. Pero antes de eso salieron unas. Pues hubo un craze porque las figuras también volvieron otra vez, de Kenner. Kenner tiró todo lo que era la línea de Star Wars. Pues yo recuerdo esa parte ahí llena de cosas de Star Wars. Lo mismo cuando salió Jurassic Park. Cuando salió Jurassic Park, todo eso estaba forrado de los juguetes de Jurassic Park, los dinosaurios con la típica firma esta de JP, que todavía me fijé que la tienen. Los juguetes de Jurassic Park siempre tienen, los dinosaurios que son de Jurassic Park, tienen la J y la P, como si fuera un branding. Esto es un sellito, o sea, como que tú puedas identificar. Los humanos no, pero los dinosaurios sí. Ahí tenían helicópteros, tenían los vehículos que hasta ni salían en la película, tú sabes, eso para capitalizar. Pero ya, o sea, la cosa era así. Eventualmente los videojuegos los cambiaron también. Y entonces, ya cuando lo de Super Nintendo, que estaba mencionando Gato, antes del Super Nintendo, era todo solamente las consolas esas de en las vitrinas de cristal, ¿verdad? Lo que yo recuerdo. Ahí yo jugaba mucho Sonic, la consola de Sega. Era la primera exposición que yo tuve de Sega fue en Toys R Us, como tal. Con Sonic era como que algo tan brutal. Yo decía, wow, esto es como Mario, pero no es Mario, tú sabes. No tenían Nintendo así tan visible. De Nintendo tenían, como te dije, los dioramas y qué sé yo. Yo no sé por qué no. Eso es lo que me llamaba la atención, la de Genesis. Estaban las consolas, las góndolas antes, estaban aún más divididas, como que por edades y por como por gusto. O sea, los G.I. Joe estaban en unas esquinas, los Ninja Turtles estaban en otras, la you name it, o sea, los Hot Wheels, todo. Había una sección de Lego. Para la sección de Lego había que caminar, por lo menos en el layout del de Carolina, porque estaban atrás, a lo último. Uh-huh. Y habían Legos montados. O sea, que tú podías disfrutar del Lego fuera de la caja, era solamente en Toys R Us, antes de comprarlo. O sea, que tú pudieras ver qué era lo que había en la caja. Y por último, me acuerdo que eventualmente los videojuegos los movieron a una sección exclusiva. Hicieron como una mini sección de electrónica. Y la forma en que tú comprabas el juego era sacando un papelito de debajo de una foto del juego. Ya, tú ibas y no pagabas por el papelito y después ibas al almacén y te lo dabas. Yeah. Y también ¿cómo se llamaban? Como los players, los columpios y eso. Sí, también, todos los artículos que fueran sumamente grandes. También eran así, mano. Las bicicletas también eran, sí. So, yeah. Un GG para Toys R Us, siempre lo recordaremos, los anuncios, ¿verdad? Y ese famoso jingle. No lo voy a cantar. Gato lo canta por nosotros. Sigue. Soy un niño Toys R Us. Hay un millón de juguetes en Toys R Us. Para yo jugar. De bicicletas a trenes, a juegos de video, los juguetes que me gustan a mí. Yo no quiero ser grande. Si fuera a crecer, no podría ser un niño Toys R Us. Yo no quiero ser grande, yo no quiero. Yo quiero ser un niño Toys R Us. Pam, pam, ahí está gente. Ya, esa canción era muy, muy, muy similar a la de Inglex. Que era, oh, yeah. Sí, yeah. Hicieron tremendo trabajo en doblar eso. De verdad que excelente. Así que siempre en nuestros corazones, Jeffrey y Toys R Us. Bueno, por último, una nota un poquito subida de tono. Y es que, aunque suene un poquito descabellado, resulta que Sonic y Hooters han entrado en un partnership. Pregunta que te hago, Gio. ¿Esa noticia la pusiste tú o te la puse yo a ti? No, yo la puse. Sabrás que yo te iba a poner esa noticia. ¿De verdad? Y entonces ya había cerrado la agenda y dije, tengo que acordarme y ponerla. Y cuando entré al documento, vi que tú habías puesto una y dije, pues la dejo. Y mira, y ahora resulta que era esta misma. Pues esa misma, mano. Es que de todo lo que leí por ahí, como que esto fue lo que me llamó la atención de inmediato, obviamente, pero no es necesariamente lo que usted cree, ¿verdad? Resulta que hoy en el Tokyo Game Show se anunció que el nuevo juego de Sonic, Sonic Forces, va a tener algún tipo de partnership, el cual no se especificó, con Hooters. Entiéndase, van a entrarle en algún tipo de promoción. Esto de manera exclusiva en los Hooters de Tokio, donde se estará llevando una promoción de este juego, ¿verdad? Y al momento no han revelado más detalles. Pero a mí me estuvo curioso, y sobre todo yo como que cogiéndole la malicia, ¿verdad?, a lo que ha estado pasando en las redes sociales desde hace unas dos semanas, cuando Mario salió sin camisa y todo el mundo perdió la cabeza, como que, ah, ¿cómo va a ser? Que si Mario, que si los pezones, que si, mira, Nintendo le puso los detalles de los pezones a Mario, pero no tiene ni un pelo en el pecho, no que él era disque italiano, que bla, bla, bla. Y esto, pues, y pues Nintendo bajo fuego por los pezones de Mario y Sega capitalizando y maximizando con las tatas. Así que me resultó como que, wow. Ok, quizás vaya por eso, quizás no. Again, esto es solamente los restaurantes Hooters de Tokio. Así que conste y valga la aclaración. Dios, explícale a la audiencia que no sepa qué es Hooters. Pues mira, Hooters es un restaurante, ¿verdad?, donde típicamente es lo que se conoce el término como sports bar. Es una barra de deportes, quote unquote. Y por barra no es que sea una barra gigante y que todo el mundo llegue a sentarse en la barra, no, sino que implica que puede ingerir bebidas alcohólicas, consumir bebidas alcohólicas, etcétera. Y en términos de la comida, usualmente lo que sirven es como picadera, alitas, esto, bites, así como que picadera, literalmente, pisco labis, cosas que puedas coger con una mano, comer y seguir viendo el juego que sea que estés viendo. ¿Qué pasa? El detalle aquí en los restaurantes Hooters es que quien te atiende, número uno, todas son damas, número dos, todas tienen un uniforme muy peculiar, donde básicamente están haciendo alarde de sus pechos. Usualmente, ¿verdad? Y digo usualmente porque te puedes encontrar con una mesera que no necesariamente esté así como que muy guapa, ni muy bien dotada tampoco, pero igual se pone el uniforme bien prensado o lo que sea y trata de fomentar el placer, quote unquote, a la vista de los caballeros bellacos que vayan allá a estar esto viendo disque el juego de fútbol y que no se le vaya a la vista con waitress, ¿cómo tú dices eso? Meseras. Estas meseras, ¿verdad?, que mientras te van sirviendo la cerveza y no sé qué, pues de repente dan un brinquito adicional o, you know, algo así. Esto, yo honestamente no sé cómo este restaurante ha sobrevivido. Acá también hay una versión en Estados Unidos, una versión de Hooters que se llama Twin Peaks, que es algo muy muy similar. Y mi sorpresa es porque esto obviamente sexualiza en sobremanera lo que es el servicio, uh-huh, esto de la fémina, etcétera, y es como que uno lo cogería como una falta de respeto, ¿no? Pues lo que son, pues, las muchachas. Porque again, no es algo que sea obsceno, no es que te atienden topless, no es una barra de striptease ni nada por el estilo, pero again, es una franquicia que aparentemente sigue sólida a tal nivel que pues se ha estado con presencia internacional. En Tokio hay, y pues Sonic quiere participar de esa de ese éxito, a ver si se le pega algo bueno. A mí me impresiona también que sea tan exitoso Hooters, porque, you know, familias que sean sumamente conservadoras, sabes que no van a ir a comer ahí. Y entonces, con el hecho de que, you know, hay gente que lo que va a echar el ojito, you know, yo aunque no sea muy conservador, tampoco voy con la familia, con los niños a Hooters. Uh-huh. A pesar es que el ambiente no es muy familiar tampoco. Sí, el ambiente, no es que sea obsceno, pero no es muy familiar. Pero ya, en Mall of America hay uno. Uh-huh. Siempre hay bastante gente, siempre hay muchos deportes en televisión, so la gente está muy pendiente a los deportes. Yeah. Algo que te iba a comentar, y yo pensaba cuando dijiste que había un negocio o un restaurante muy similar, pensaba que ibas a decir lo que yo voy a decir ahora. Ajá. Acá se da el fenómeno que justo al lado de Hooters hay un restaurante que se llama Dick's Last Resort. Y entonces ellos, aparte de tener el restaurante, tienen como un gift shop store. Uh-huh. Y entonces tienen una t-shirt que dice: "They have Hooters, we have dicks." A mí me mata la t-shirt. Y funciona fantástico porque están justo al lado de Hooters. Ajá, ajá. So, a mí el joke me mata. Sí, tampoco, sí, nunca no, he ido a ese sitio. Ese, no, ese ni sabía que era de la contraparte masculina. No, esto... no, ni siquiera. No, yo creo que no es la contraparte masculina. No creo que el mesero venga con los pantalones pegados. La tanga. Se sí, te ve no, la tanga. Ya, no creo que sea así, pero se ve como una trampa de esta para turistas. Okay. So, no me interesa ir a comer. Independientemente de cómo se llame. Pero Pero sí, sé de lo que está hablando. Twin Peaks, me enteré de eso porque una vez estábamos viendo Undercover Boss y el jefe era de Twin Peaks. Okay. O sea, era una persona que tenía esa cadena. Y yo había visto Twin Peaks en el camino hacia Luisiana en algún momento dado. Ahora no preciso dónde demonios está de aquí de Dallas hasta allá abajo, pero en algún lado lo llegué a ver. Y Hooters, nosotros fuimos a comer a Hooters en un verano cuando estábamos en entrenamiento acá. Estábamos todos, de que May andaba conmigo, andaba más fémina, o sea, normal, fue como que, ¿qué vamos a comer? Ahí, qué sé yo qué, estábamos en un museo aquí en Dallas, que irónicamente es un museo de niños. En esa misma cuadra está House of Blues y más adelante está el Hooters. Y era como que lo único que había esa hora garantizada abierto que podíamos comer. Pues vamos para Hooters. Uh-huh. Esa ha sido uh-huh. mi única experiencia ahí. La comida no es la gran cosa. O sea, es como que, whatever. Ellos son famosos por los Buffalo Wings. Ajá. ¿Llegaste a comer de los Wings? Sí, pero no me parecieron la gran cosa, honestamente. Okay. But again, el atractivo principal, pues ya saben cuál es. Pues con eso entonces cerramos las noticias para esta semana, gente. Vamos rápidamente a la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 29 de septiembre de 1996. Sale al mercado norteamericano la consola Nintendo 64. Uy, consolaza, papá. Gato, ¿llegaste a tener esta consola? Si sí, la llegaste a tener, cuéntame experiencias de ella, lo más que recuerdas. ¿Qué es la que hay con el Nintendo 64? Llegué a tenerla, de hecho todavía la tengo. No la llegué a tener muy temprano en el siglo, yo estaba más arrancado que el cara. Pero cuando salió, que salió con Mario 64, recuerdo muchos fines de semana ir a alquilar la consola con Mario 64. Luego recuerdo haberla alquilado con un juego de carreras que no recuerdo el título. Crossing USA. No, no era Crossing USA. Crossing USA okay. Yo me acordaría. Ya no recuerdo el título del juego. Recuerdo también GoldenEye. Recuerdo el de Ken Griffey, Baseball. Son muchos de esos juegos. Que llegué a jugar de esa manera. Luego, pues, mis amigos de la escuela la tenían. Llegué a jugarla en su casa, particularmente con unos amigos que son tres hermanos. Yo jugaba allá. Y ellos tenían GoldenEye y yo era la chata, yo era la chera y yo no mataba a nadie. El maldito cuarto control. Sí, por lo menos no era de marca Nintendo, no era la cosa más desastrosa del mundo el control. Pero ya, yo era un asco, yo no lograba matar a nadie en GoldenEye. Mucho Mario Kart, llegamos a jugar yo creo que Mario Party también, pero no tanto. ¿Cuál más? Diddy Kong Racing, muchísimos juegos, los de NBA también, le dimos muchísima pela en esos juegos. Ya cuando yo vine a tenerlo, yo compré la consola, tenía Ocarina of Time, tenía el también mejor juego de Zelda. Mario Golf, a mí me encanta Mario Golf. Uh-huh. También qué más tenía, Wave Racers. ¡Diablo! ¿Qué más tenía yo por ahí? Ya que mencionaste ese, ¿llegaste a jugar Pilot Wings? Oh, mano, a mí me encantaba Pilot Wings. Pilot Wings estaba guillado. Yeah, Pilot Wings en Super Nintendo. Me encantaba. Y entonces luego para Nintendo 64, me encantaba también, pero nunca lo tuve mío. Pero ya recuerdo, me encantaba el avión, y tú sabes que había un nivel donde tenías el avión y había como un monstruo gigante. Ajá. Mano, de que me encantaba eso. So, yeah, Pilot Wings, quedé muy, muy decepcionado con Yoshi's Story, que yo venía de jugar Yoshi's Island, uh-huh. en el Super Nintendo, y a mí me encantó, ese es uno de mis juegos favoritos de Super Nintendo. Y yo caía ya con Yoshi's Story, y no, no era lo que yo estaba esperando. No me gustó. Yo tengo Mario 64, of course. Uh-huh. So, yeah, muchos juegos buenos, muchas memorias, muy buenas de esa consola. Bueno, curioso que mencionas que la alquilaste un par de veces. ¿Esto fue en el videoclub, normalmente donde tú alquilabas o en Blockbuster? No, en el videoclub de mi barrio. En Blockbuster tú sabes que tú tenías que dejar como que un cheque, básicamente sí, cubriendo... Sí, básicamente pagando la consola, sí, por eso te iba a preguntar. Pagando la consola en caso de que sucediera algo, pues ya ellos te pillaban. Y a mi mamá no iba a hacer eso. Entonces, yo la alquilaba en el videoclub del barrio, a pesar de que... yo no era un adulto para ese entonces, pero es el videoclub del barrio, que ellos te conocen, sí, te conocen a tus papás y todo eso. Ellos no se van a escapar. Recuerdo, yo lo alquilaba, costaba $15 el alquiler. Excelente, y entonces incluía dos juegos. Entonces, si alquilabas sábado, podías entregar lunes. Alquilabas otro día de la semana, si alquilabas domingo, entregabas lunes. Si alquilabas lunes, tenías que entregar martes. Pero se alquilaba sábado, o días lunes, que ese era el sweet spot. Guillao. Bueno, yo le tengo un cariño especial al N64. A mí me gustaba mucho, me encantaba lo que fue la transición a 3D de Mario. Ese Mario 64, qué mucha paleta yo le di a Mario 64. La manera en que ellos, ¿verdad?, hicieron esta transición, la cantidad de propaganda que le dieron al Nintendo 64 en televisión. Yo recuerdo haberle estado viendo Cartoon Network y de repente que saliera un anuncio de Nintendo 64 dándole énfasis al 3D y toda la cosa. Los anuncios que venían en la revista, en la GamePro, cuando eso era lo que uno más veía en los estantes de revista en términos de videojuegos. Y todo era como que N64 y aquí es que está el verdadero poder y toda la cosa. Entonces estabas a N en 3D como que rompiendo. O sea, ese era el cuando se acababa un anuncio. Es como decir ahora que salga un anuncio de PlayStation 4 o de Xbox y haga el típico sonido de ¡fum! O de ¡pum! O sea, el pues algo así, pues era la N rompiendo, la N rompía el anuncio, y la craqueaba, entonces la N se prendía y se apagaba, era como algo icónico de ese anuncio. De la manera que yo conseguí mi 64, fue bien cómica. Nosotros para ese tiempo fuimos para Disney, mis papás estaban divorciados, papi se tiró como que, pues vamos para el viaje, pues mami lo que hizo fue que nos dio chavo, nos dio dinero a mi hermana y a mí, pero en verdad me dio toda la paca de chavo, la tenía yo. Porque mi hermana era muy chiquita. Entonces era como que, pues, para que le compres lo que la nena quiera, y por lo demás, pues, te compras lo que tú quieras, y qué sé yo qué. Ah, pues me la asa. Y eran un par de pesos. Y a todas estas, yo estaba como en octavo, noveno grado, algo así. Que también llegué tarde al party, de 64. Lo que pasa es que estaba loco por ponerle las manos encima. De hecho, la primera vez que yo jugué a Nintendo 64 fue en casa de mi hermanazo, el Surfing Boy 24, que no era del papá, era del papá. Y la madre del que jugara eso, si él estaba, no podíamos tocar el 64. Siempre cuando él no estuviera, que sea, que estuviera trabajando, whatever, él nos dejaba jugar. Y jugábamos Turok, y jugábamos Mario 64, jugábamos Mortal Kombat, El Mortal Kombat Gold, creo que se llamaba. Tenía a todos los personajes habido y por haber en una fila. Ahí salía Noob Saibots, ahí salía, es la que era, yo no me acuerdo ni si eso tenía historia o no. No, porque lo que jugábamos historia. Era Versus. Ya, yo jugaba ese mismo, ya, eso no tenía historia. Siempre nos estábamos, ¿verdad?, dando pelas. Golden Eye, Crossing USA, ¿qué más? Cuando salió ya más entrado el 64 en añito, llegamos a jugar mucho Donkey Kong 64, Mario Party, Mario Party 2, Mario Tennis. Vale, ya, Mario qué Tennis. Paleta yo de hecho, le di a Mario Tennis. Yo creo que yo tengo Mario Tennis. Y Mario Tennis me gustaba. Mario Tennis es un juego súper bueno, súper bien desarrollado, las mecánicas estaban brutal. De hecho, es uno de los pocos juegos de tenis que me gusta todavía. Y también Mario Kart era otro que no le dábamos descanso, eso los primos, porque la cosa con esto no solamente fue la innovación de meterle al 3D, sino de que tú podías tener literalmente un party en tu casa con cuatro personas a la vez. Esto era algo que no se había hecho nunca en la vida. Era algo totalmente innovador, que tú tuvieras los cuatro jugadores al mismo tiempo directamente de la consola, porque sí, habían ciertos juegos del Super Nintendo que necesitaba un adapter. Sí, era el mismo caso con el Sega Genesis, el multitap. Ese. Ajá, pero no, el 64 fue el primero en traerlo como que innato, como que venga. Sí, o sea, era nativo, vamos a darle tenía los cuatro puertos. El primer juego de Super Smash Brothers, papi, que mucha paleta le dimos los cuatro jugadores, o sea, al mismo tiempo, era todo lo que tú estás esperando. De, qué sé yo, de reunirte, como estaba diciendo Gato, con los vecinitos, con los amigos, con los primos. De verdad que la consola y el tiempo de Nintendo 64 fue un tiempo bien nítido. Pues cuando yo vine de allá de Orlando, esto, llegué mágicamente con los chavos contados que necesitaba para el N64 y para Mario 64. Que bien, llegué tarde al party, pero salí con dos juegos, porque para ese tiempo ya Mario había bajado de precio. Me lo pude llevar ese mismo día junto con Ocarina of Time. Papi, y le dimos duro a ese 64. De que todavía está por ahí y sirve, todavía funciona. Es una consola que ha envejecido bien, ha envejecido mejor que otras consolas. No desgastó por afuera, o sea, el por ejemplo, el Super NES. Esto, tú lo miras y el gris de que la tapa no es gris que el otro, ajá. Esto, lo mismo pasa con el Nintendo original. Pero el N64, que fue verdad la como quien dice, la verdadera tercera generación de juegos de Nintendo, de consolas de Nintendo, de casa. Digo verdadera porque entre medio estuvo el Virtual Boy, pero whatever. Esto, tenemos entonces el N64, envejeció bastante bien, mano. So yeah, happy birthday ahí al Nintendo 64. Si ustedes tienen memorias sobre Nintendo 64, ¿verdad? Cuando escuchen el podcast, pueden dejarnos sus comentarios, ¿verdad? Y así rememorar juntos lo que fue esta temporada tan bonita. ¿Tu 64 era en negrito? Sí, el mío era normal, negro y pues también con ¿cómo es? Una de cal y una de arena. El control, eso es el peor control de la historia. Diablo, el joystick ese joystick moría. Por mejor que uno lo trataba, iba a morir. Sí, eso tenía unos buchincitos, como si fuera una palanca de cambios de verdad, que en un momento dado, si lo tratabas mal, entiéndase, si jugabas solamente Mario Party, en el Tug of War, que había que darle a eso como si no hubiera un mañana, esto, fácil, descojonabas la palanquita. O sea, meneabas el control y la palanca se meneaba sola. No tenía el buching de agarre a la palanquita. Esto, pero ya, mano, tenía esa. Tú tenías otra, tú tenías la translúcida, ¿era? Sí, cuando salieron, ¿te acuerdas? Las translúcidas venían una variedad de colores que el plástico pues tú podías ver a través. Yo compré la anaranjada translúcida. Y ya para ese entonces venían con el, ¿cómo se llamaba eso? Power Pack. ¿Te acuerdas que? El de vibrar. No, el Power Pack. Tú sabes que la unidad, la consola como tal, cerca de, en la parte superior, pero más cerca de los puertos de los controles que de donde se insertaba el cassette, tenía una tapita. Ah, sí. Pues eso era como un expansion pack. Me acuerdo no, de eso. No recuerdo cómo se llamaba, yo creo que era Power Pack, pero puede ser que me esté equivocando. Me suena eso. Que por ejemplo juegos como Perfect Dark lo necesitaban. Sí. Pues ya no corrían. Sí, pues ya esa versión venía con eso. Tú no tenías que comprarlo. Yo creo que eso costaba como $40 aparte. Pero ya ese venía con eso. Sí, expansion pack. Ya lo estoy viendo aquí. Okay. Y eso lo que hacía era que mejoraba la calidad de imagen del juego. Eso le daba un boost. Yo no sé si era de procesamiento o de la unidad gráfica o lo que era. Pero había unos juegos que tú no los podías básicamente usar. Si no tenías eso, eran una cantidad pequeña de sí, juegos. Ya, sí. Yeah, yo me acuerdo. Y el Rumble Pack, de ese sí me acuerdo. De ese sí me acuerdo que entonces tú se lo ponías al control en la parte control. De atrás, sí. Y entonces podía. Pues el control vibraba. Sí, yo me acuerdo, el primero que yo jugué así con eso fue el de Star Fox 64. Brutal, mano. Brutal. Pero ya, como tal, yo nunca tuve Rumble Pack mío, ni tuve, ni mis amigos tampoco tenían. Era como que, you know, no es necesario. Mira, no. Busqué aquí rápido una lista de juegos que necesitaban. No, sorry, Enhanced, que se mejoraban. Beneficiaban, sí, se beneficiaban de eso. Estaba, por ejemplo, Pokémon Stadium 2, Resident Evil 2, Road Rash 64, Turok 2, San Francisco Rush 2049 y South Park. Y entonces, juegos que lo requerían, que tenías que tenerlo para poderlo jugar, estaba ahí Donkey Kong 64, estaba el modo single player de Perfect Dark, el modo multiplayer de StarCraft 64 y The Legend of Zelda Majora's Mask. Bueno, qué raro, porque yo no recuerdo haber tenido esto. Y sí, yo tenía Donkey Kong 64. Pero que era amarillo. ¿Qué tan pronto tú compraste? Porque puede haber sido negro y que ya para ese entonces lo traía. Pues quizás. Esto ya fue para el 98, 99. Ok, no, ya para ese entonces era estándar. Pues GG, otra vez, GG para el Nintendo 64. Mano, cuando mencionaste Pokémon Stadium, me acordé de Pokémon Snap, algo así, que era un juego de tirarle fotos a los Pokémon. Ese juego yo lo disfruté un montón. Era sobre rieles, pero estaba bufiado, regardless. Bueno, pues entonces ahora sí, gente, vamos para las publicaciones para esta semana. Esta semana en videojuegos tenemos por aquí que sale para PS4, Xbox One, PC, iOS y Android. Batman The Enemy Within Episode 2 The Pact. Para PS4 y PC sale Blue Reflection. Para PS4 y PS Vita sale Danganronpa V3 Killing Harmony. Para PS4, Xbox One y PC sale Fallout 4 Game of the Year Edition, el GOTY. Para Xbox One y PC sale Halo Wars 2 Awakening the Nightmare. Para PS4 y PC sale Hub, que se ve muy bien, by the way, estuve viendo un clipcito de este en particular, y tiene una mezcla como que de Titan Souls y de Hyper Light Drifter con un arte diferente. Se ve gufiado, puede ser, este es mi radar, le soy honesto, este es mi radar. En PC viene por ahí Raid World War 2. También para PS4, Xbox One y PC viene Ruiner. Viene por ahí para PS4 Senran Kagura Peach Beach Splash. En Xbox One y PC también esta semana viene por ahí Cuphead. Y esto va a ser el System Seller de Xbox One, claro que sí. Viene por ahí también para PS4, Xbox One, PC, Switch, Xbox 360 y PS3. ¿Really? FIFA 18. Viene también para PS4 Gundam Versus. Y finalizando la lista de videojuegos esta semana, viene para PC Total War Warhammer 2. Volviendo, gente, un poquito para atrás en la lista, Cuphead viene por ahí. Ustedes saben que esto es uno de los juegos más esperados por tres de los cuatro jinetes del apocalipsis podcástico aquí en Nivel Escondido. Este juego sale el viernes y este viernes oficialmente vamos a estar haciendo un cambio en el horario de Gatonejo, típicamente el que sube los viernes. Este viernes el que va a estar subiendo es este que está aquí jugando ese juego que está ahí, Cuphead. Así que de verdad que es parte por lo que me compré un Xbox. Esto era por Gears y este juego, literalmente. Y por la retrocompatibilidad. Dios la bendiga, by the way. En Blu-ray y DVD, esta semana sale Transformers The Last Night, esto en plataforma 4K, 3D, Blu-ray y DVD, clasificada PG-13. Y en el cine, viene por ahí clasificada acción, biografía, comedia, crimen, drama, historia y thriller, esto es todo en uno, clasificación R, American Made. Esa, los trailers se ven chévere, pero los reviews han estado malitos. ¿De qué se trata? O sea, yo no he visto nada de eso. Esa es la que Tom Cruise es un piloto comercial y el CIA o el FBI, una de estas agencias, le hace un acercamiento para que se convierta en piloto de los narcotraficantes, con el hecho de ellos poder investigar el imperio de los narcotraficantes. Okay. Todo eso por lo menos lo que se ve en la premisa. Se ve de lo más interesante, pero ya me preocupa que los reviews han estado malitos. Al mismo tiempo ve a Señor de los Cielos en Telemundo y no se pierde de nada. Yo no sé de qué me hablas. De esas novelas, narconovelas, que dan en Telemundo y en Univision y no sé qué. Que ahí a lo mejor hay más entretenimiento que en esa película que están mencionando. Digo a lo mejor, por eso. Ok, piensa en una versión de Narcos, pero latina. Algo así. Bueno, okay. Narcos casi latino. Narcos como 80% en español. Pues el 100%. O 98%. Puede ser que hablen en algún momento inglés, pero no es muy común. Anyways, esa es la que hay, gente, esta semana. Vamos entonces a pasar a la próxima sección. Esta semana toca Bóveda Misteriosa, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no, entérense que pertenecía a Mario 64, específicamente el level de Dire Dire Ducks. Para mí esa música es súper relajante, a mi nena le encanta escuchar esa musiquita, así se duerme rapidito. En uno de los niveles de agua más estresantes habido y por haber de Mario, si eso es un understatement. O sea, es como que todos los niveles de agua, ¿verdad?, tienden a tener su nivel de estrés. Para usted poder obtener todas las estrellas que había que obtener, estaba difícil. Lo que era obtener las 8 monedas, lo que era activar la cueva para que saliera la anguila, y entonces usted tenía que ir nadando detrás de la anguila suficientemente rápido para poder tocar la estrella que tenía en la cola. Esa estrella, ahí me dio un trabajo increíble. Sí, mano, porque si tú nadabas en línea recta, no ibas a llegar. De repente la anguila cogía una como un boost, y justo cuando tú pensabas que estaba ahí, que te estirabas, entonces no estaba. Si la anguila te tocaba, te daba tremendo azote. Y te da, exactamente, y te quitaba oxígeno, que era lo peor. Porque te quitaba, o sea, la vida. Entonces tenías que subir, y si subía era peor cogerla después. Bueno, literalmente un nivel sumamente difícil, pero con la música sumamente relajante. Vamos entonces a el tema de esta semana. Como les dije, esta semana toca Bóveda Misteriosa. Gato. Otra vez nos encontramos aquí. Permíteme reírme maquiavélicamente. Yo se lo dije a Gato que en algún momento yo me iba a desquitar de todas las malditas trivias que no gané y que estaban arregladas para que Mash ganara. Pero yo estoy pagando los platos rotos ahora. Oh, sí, yo te lo dije. Que en algún momento te cogía. Gente, les recuerdo que la última vez que estuvimos en esta posición de que yo era host, ¿verdad? Describiendo ese algo que está dentro de la bóveda misteriosa, y Gato estuvo en la posición de adivinar, no la pudo sacar. Vamos a ver si repetimos esta noche. Gato, ¿estás listo? Dale, tire para adelante. Bueno. Hoy, dentro de la bóveda misteriosa de nivel escondido, tenemos un personaje ficcional. Es una fémina, pertenece a uno de los principales universos de cómics. De hecho, muchos creen que su origen reside ahí, sin sospechar que su primera aparición se dio en un show de dibujos animados. El uniforme que utiliza ha evolucionado con los años, pero su personaje no depende de él mismo para que ella sea quien es o como es. Ella ha tenido standalone appearances, ha sido representada en la pantalla grande, es un personaje con un carácter versátil, lo cual le permite caer en el favor de la mayoría del público. Esa es la que hay, tú me dices, si quieres alguna otra pista, si quieres más tiempo. Si te quieres arriesgar. Vamos a arriesgarnos, porque puede ser que si no es en la que estoy pensando, puede ser que no sea. My best guess is Jubilee. Uff. No, Gato. No. No es Jubilee. Porque Jubilee, por lo que yo tengo entendido, fue un personaje que crearon para la serie animada de X-Men. Uh-huh. So, como tal, no salió en cómics. So, cumple con por lo menos con ese punto. Ahora estoy pensando en otra. Ya que no tiene superpoder, Estoy pensando en Pepper Potts. Pero Pepper Potts, eso, ella estaba en los cómics, no surgió en televisión. No surgió en una serie animada. Hay dos claves que la están dando. De las que te dije al principio, ¿verdad? Hay dos ahí en ese listado original. Y una tercera, ya con esa que te dije que no tiene superpoderes. Ya, no te puedo revelar nada más. No te puedo decir si es de las buenas o de las malas. No te puedo decir describir más profundamente su ser. Porque ya lo vas a sacar. Ya con lo poco que puedo escribir, que me falta de describir, ya sería demasiado de la revelación. Pues dale, dime, porque no estoy. Bueno, estoy hablando de Harley Quinn. Oh, yeah, that's true. Ella también, ella se la inventaron para la serie animada esta de Fox. Eso es así. Sí. Oh my god, me fui demasiado retro. Ya, pero es cierto. The animated series. Es cierto, totalmente my bad. Pero sí los ves, ¿verdad? Viste que te dije, o sea, que pertenecía a unos principales de los cómics, pues eso obviamente ahí era una cascarita. Por Marvel o DC son enormes, pero el hecho de que creciera, de que su primera aparición fuera en dibujos animados, y lo del uniforme, mano. O sea, te estoy dando a entender que es como que, mira, ella no es, you know, el traje es irrelevante, como se ve irrelevante, ella está loca para el carajo igual. No te puedo decir que parecía de sus facultades mentales, o que era un personaje, you know, que representaba una relación abusiva, o porque era, you know, lo ibas a sacar a la pica. So, pero Harley Quinn no tiene ningún superpower. Nada. Loca que está. Loca, that's it. Ella es loca, loca con sus tigres, como Shakira. Okay. Loca, loca, loca. yo pensaba que quizás ella tenía mayor resistencia, you know, fuerza o algo así. No, nada. Loquita. Locamente enamorada, mano. Yo creo que si hubieras añadido a la clave que era de DC, porque yo estaba en Marvel. Sí, dos veces. Ya. Yeah. Estaba en Marvel dos veces, porque Jubilee era de los X-Men, Pepper Potts, que Gato no elaboró, era de Iron Man. Sí, yo en general conozco más de Marvel que de DC. Mi mente se fue a Marvel. No, y yo también, ni te creas que esto surgió innato mío. Fue como que, May, dame algún hint de qué hago, porque no sé qué poner en la bóveda hoy. Pero es muy buena, muy buena. Una vez lo revelaste, dije, sí, es cierto, ella se la inventaron para Batman The Animated Series. Sí, básicamente ella era un comic relief, entre comillas, del Joker. O sea, era la idea de Batman en The Animated Series. Eventualmente, específicamente el segundo season en adelante, era incluir y dejar permanentemente a Robin. En la mayoría de sus aventuras, él no iba a estar solo. Pues querían un sidekick para el Joker. Sin saberlo, crearon este único personaje que después de esa aparición sí ha hecho presencia en comic books. Pero no es al revés. O sea, no fue que nació de la primera manera que surgió, exacto, fue así. Y tampoco ellos se sospechaban que iba a llegar a los niveles que llegó. Harley Quinn es un personaje sumamente complejo, es una representación de una relación abusiva. El Joker literalmente abusa de ella verbalmente, físicamente, y ella todo el tiempo está como quiera detrás de él. O sea, no es foreplay, tú sabes, como que, sí, te voy a dar tres nalgadas, ay, sí, papi, dame más duro. No. Es de que en serio, es una relación abusiva, literalmente a los Baldos Ríos, tú sabes. Esto, y ella como quiera detrás de él, y no, que si Mr. J pa' aquí, Mr. J pa' allá. Para que tengan un poquito de background, ella estaba tratando al Joker. Ella era una psicóloga en Arkham. Y poco a poco se enamoró del Joker. De la complejidad del Joker, de cómo él era, de bla, bla, bla. Y él no hizo ni siquiera mucho intento por enamorarse de ella. Ella ya traía unos trastornos mentales. Y por ahí, por Facebook, pueden buscar ahora que en Facebook tiene un search bar. Arribita, que típicamente sale. Pueden escribir así mismo, origen de Harley Quinn. Le va a salir el clipcito de los Animated Series, dura como de 6 a 7 minutos. Y es la historia, el backstory de ella, bien cortito, preciso, ahí como que un videito bien chévere que vi los otros días. Así que esa es la que hay, gato. Wah, wah, wah, wah, wah, wah. No te preocupes, a mí también me toca hacer este bóveda misteriosa. ¿Verdad? Y como dato curioso, yo también no estoy invicto, negativo invicto con gato. O sea, no he sacado ninguna de las bóvedas misteriosas que me tengo que comer tampoco. Acho, ¿qué es eso? ¿Cuáles son los ancients? ¡Gio, en serio! ¿Qué ancient de que tú hablas? Final Fantasy 2. O sea, eso estuvo fatal. Todavía la cargo en mi alma, con peso. Yeah, eso estuvo fuerte. Fuertísima, fuertísima. Así que con esa gente pasamos rápidamente a la próxima sección, y es ¿qué es la que hay, gatito? Estamos en igualdad de condiciones, así que dime tú adelante. A mí no me gusta nunca empezar. ¿Qué has estado haciendo, brother? Pues, mano, continuado en el canal de Twitch con Demon Souls. Estuve jugando el viernes y estuve jugando hoy sábado en el canal, y pues ese es mi plan, seguir jugando durante mis transmisiones. Ahora mismo no recuerdo exactamente cuándo sucedió qué cosa, pero me llevé otro boss más. Ya llevo 5 bosses en el juego y estaba en un ritmo de a un boss por transmisión. Yo sentía que me estaba comiendo el mundo. Particularmente en la transmisión de ayer, donde lo había dejado, me llevo inmediatamente a un boss. Y había dejado el juego justo después de una batalla en boss. Fue boss tras boss. Y para mi sorpresa, me iba a enfrentar al dragón icónico del juego. Uy. Gente, ese es un dragón enorme de grande. Usted pone el juego y el dragón está en escena principal. Y uno dice, wow, ese debe ser el último boss. Ese mega dragón. Y yo estaba pensando, spoiler alert, ya este juego es viejo, gente. Este juego salió hace como 8 años. Entonces, voy a hablar aquí con spoiler. Yo pensaba que ese iba a ser el último boss, pero no. Llegó a la batalla, el boss está ahí pendiente, yo estoy dentro de una estructura. Noto que él está como que mirando, así que mis antenitas de vinil detectan de que era una sección como en stealth, así que yo me fui escondiéndome, detrás de las columnas, rompiendo los escombros. Eso me lleva a un lado del mapa donde activo como si fuera una flecha que le da al dragón y le quita casi la mitad de la vida. Continúo en el mapa, me lleva al extremo izquierdo donde encuentro lo mismo, otro flechazo más. El dragón cae de la posición donde está a una posición baja. Yo no me confío. Miro a ver qué sucede, veo que no se está moviendo, me voy acercando, estoy al lado de él, no me ataca, simplemente está respirando profundo porque está herido, está mal herido. Le doy varios golpes y murió. Esta fue la batalla con el dragón. Se la llevó de una, pero es que no era ni difícil, aunque quizás la sección de stealth, el que no sospechara eso quizás moría de un azote o de fuego o algo. Pero en mi caso fue una decepción esa batalla, porque nuevamente yo pensaba que eso iba a ser el último boss, una batalla épica con un dragón enorme de grande, porque el personaje que uno tiene es como del grande de un diente del dragón. Y entonces vencerlo de esa manera es como fue sumamente anticlimático. Pero de todas maneras, me llevé otro boss, gané un donativo de $10 que Starbucks me hizo. Está la cuenta de Extra Life. Eso te iba a decir, hubo inspiración adicional para hacer extra stealthy. Y llevártelo de una. GG. Luego de ese boss, pues tuve oportunidad de saltar el mundo 3, porque ya no encontraba como a dónde más seguir en el mundo 2, aparte de unos recovecos que había identificado, pero ya, entiendo yo que ya había terminado con ese mundo. Yo salto al mundo número 3 y aquí cambió la historia. Yo que estaba llevándome un boss por cada stream, llevo stream y medio en este nivel. Bueno, pero no te sientas mal. Cuando me dejes de hablar, te voy a contar algo. Llevo stream y medio en este nivel donde estaba pero completamente perdido. Es como si fuera una cárcel. Y entonces hay muchas celdas, usted va buscando una llave y con esta llave pues sube de, qué sé yo, del cuarto piso, bajas del cuarto piso al tercero, abres aquí, abres allá, vuelves para aquí, vuelves para allá. Hay mucho backtracking. Y estaba progresando bastante bien, pero llegué a un punto donde no conseguía cómo seguir adelantando. Uh-huh. Y intenté varias cosas de que, ok, aquí abajo como que se ve que hay un piso, puede ser que si me tiro aquí caigo allá, no, me caía por el precipicio. Y entonces, claro está, el juego comenzó a darme también problemas, al punto tal de que en un momento dejó de cargar las texturas y está mi personaje en el aire. O sea, tú ves el precipicio abajo, ves las cosas que están abajo en el fondo, pero tú no ves las paredes, no ves el piso inmediato. Uh-huh. Y pues está bien diseñado para engañar la vista. Sí, no, pero eso no era intencional, eso fue error del juego cargando. Ok. Sí, eso no era intencional, no era Indiana Jones, cuando buscan sí, cruzar el Santo Grial. No era como cuando estaban buscando el goblet, no, esto fue que el juego dejó de cargar en ese momento la textura. Y pudiste caminar sobre el cielo, sí. Sí, pues. No caerte. La cuestión es que luego de ese error, decidí terminar el stream porque ya durante la noche le había dado reset al juego en dos ocasiones, ya dice va a ser la tercera y como que no, vamos a tumbar aquí. Entonces me puse a jugar en NBA 2K y que sé que hoy regresé al canal, me puse a jugar nuevamente ahí. Volvía para atrás, para adelante, abrí todas las celdas, verifiqué que no hubiera un hueco, nada. Dice, tiene que haber algo que no estoy viendo. Efectivamente, era unas escaleras que iban hacia abajo y cuando doblaba, inmediatamente al doblar, habían otras escaleras que continuaban hacia abajo. Pero uno casi no lo nota porque es una parte que es sumamente oscura. Uno ve inmediatamente alrededor del personaje de uno. Entonces, uh-huh, si uno no se paraba ahí y volteaba al personaje en esa dirección, no se iba a dar cuenta. Pero pues finalmente, luego de bastante rato, de ir de un lado a otro del mapa, y de los pisos, finalmente me di cuenta y pude adelantar. Entonces, ahora mismo estoy en una sección que no sé si es que tengo que hacer algo en particular o es que necesito otra ruta o qué es lo que necesito, pero es un pasillo sumamente largo. Al final del pasillo hay una torre y de esa torre cae una lluvia de flechas constante. Uh-huh. Intenté escudo arriba, caminando de frente, básicamente dos rondas de flecha me acaban la estamina, no tengo dónde esconderme, muero. Alguien me recomendó en el chat que hiciera el roll, porque el roll me da invencibilidad momentánea. Intenté eso, tampoco funcionó. Vi que había una sección como que el puente se rompía y qué sé yo, veía algo, me tiré ahí a ver, no, tampoco. So, realmente no sé qué tengo que hacer. Lo que voy a hacer de ahora en adelante, voy a regresar a esta parte, pero voy a seguir explorando esos otros niveles donde no he pasado tanto tiempo. A ver si de casualidad hay una puerta que me lleva, digamos, a la torre o detrás de la torre o algo. Quizás hay un switch que no estoy viendo que, qué sé yo, apaga las flechas esas. I don't know. Pero estoy ahora como tal en modo de exploración en ese mundo. Y ya era hora de que se pusiera un poco más challenging, un poquito más retante los niveles y los enemigos. Eso no lo he mencionado. Hay unos enemigos aquí particularmente que tiran muchísima magia. Y tienen una magia que te paralizan. Y cuando te paraliza, va el enemigo y como que te agarra y pss, te da un ataque físico y te mata. Y tú no puedes hacer nada con eso. Yo lo he estado jugando de que trato de que me vean y queden ellos en una posición no muy cómoda. Y le hago un ataque frontal que es sumamente fuerte. Que con dos golpes de eso me lo llevo. Estoy expuesto porque no tengo el escudo encima, pero usualmente en el ángulo que estoy yo tengo la ventaja. Ya, vale la pena el riesgo. Sí, no es tan riesgoso en realidad. Pues ya, este nivel ha demostrado ser este más retante, tanto en enemigos como en exploración. So, ya, he muerto varias veces, afortunadamente ya conozco bastante bien cómo moverme en los espacios que ya había explorado. So, puedo regresar a esa nueva sección bastante rápido, sin tener que dar la mega vuelta. Pero ya, me lo sigo disfrutando. Yo creo que al paso que voy, lo voy a terminar en stream el juego. Muy bien. Yo me lo estoy disfrutando también, bro. Tienes que jugarlo en vivo para yo seguirlo viendo. Nice. No, en verdad que está chévere. Y aparte de eso, pues, NBA 2K18. ¿Me ibas a hacer una pregunta allí? Sí, no, es un comentario. Este juego de Demon's Souls, yo nunca lo he jugado. Esto, lo poco que conozco, de lo poco que sé, es que obviamente pues es el precursor de Dark Souls y de Bloodborne y de Nioh y de la madre que los parió. Pero, el nivel donde tú estás ahora mismo, o sea, yo te pregunté en stream, estaba disfrutando de stream anoche, cuando llegas a este sitio, te pregunto como que, ok, lo mencionaste, pero ¿que tú estás dónde? Cuando me dices dónde estás, inmediatamente hago clic. Mano, eso es una de los levels en ese juego más notorios. O sea, como uno de los lugares más unforgiving dentro de la saga Souls. Punto. O sea, Demon's Souls, Dark Souls y dentro de la saga Souls también incluyen Bloodborne. Es uno de los sitios más difíciles de tú determinar el área que tienes que ir, las cosas que tienes que hacer, clearearlo, o sea, de que buscar todo lo que hay para encontrar y enfrentarte a los enemigos de manera efectiva. Es algo un poco complejo. Así que no te sientas mal si te sientes un poco confundido en el área, como que el nivel está hecho para eso. Mano, ¿tú has visto todas las veces que he muerto porque me he ido por un hoyo? Sí. Por el hoyo no, mano. Por el hoyo no, maldita sea. Gente, es sumamente oscuro el nivel y yo voy corriendo. Se fastidió el personaje. So, tienes que ir con calma, brother, con calma, voy a ti. Sí, es que a veces muero por un enemigo, entonces me desespero y quiero regresar rápido y cometo los errores simples, fallando en lo fácil. So, cuando me sucede eso, que me doy cuenta que estoy fallando en lo fácil, respiro profundo, pues vamos a tomarme mi tiempo, el tiempo que realmente requiero. Y pues así mejora la cosa. Aparte de eso, he estado jugando pues NBA 2K18. Lo jugué pues en stream cuando Demon's Souls decidió irse de vacaciones viernes. Y entonces, por algún motivo no me están funcionando el modo de My Player. Decía que había un problema como que de conexión. No sé si realmente sea mi conexión o sea un problema con los servidores de ellos. Tendría que probar hoy nuevamente a ver qué está sucediendo, pero sigo en el modo de My Player. Digo, de My Team, ¿sabes? Y nice. Aparte de eso, nada más, mano. Pude ver ahí como tienes la canchita de Extra Life preparada. Sí, quería mostrar el equipo participando, pero ya te fijaste que pude entrar al modo de My Team, pero uh-huh. Dentro de My Team no podía hacer nada, porque no estaba funcionando. Y el juego estaba al garete. Pues, mano, por mi parte, yo estuve el martes pasado, como parte de After Dark, dándole a Nioh una vez más. Pero como estaba diciendo en esa transmisión en particular, que fue una transmisión un poquito bittersweet, porque yo sabía que ya, esa transmisión era cuando ya se estaban entrando, ¿no? La tormenta allá a Puerto Rico, el huracán, la crisis, el momento de la crisis. Y bueno, aunque había varias personas, pues, no todo el mundo estuvo como siempre, ¿verdad? Que el canal siempre se caracteriza, imagino que Gato también lo ha visto, hoy precisamente estaba dejándoselo saber a Stigman y a Blue Rose que si había un momento en el cual ella tenía oportunidades claras de ganarse algo en términos de probabilidades estadísticas, era en estos días porque los views están más o menos a mitad de lo que siempre estamos, típicamente estamos entre 10 a 12 viewers constantes, y obviamente pues faltan los boricuas en el chat porque pues Puerto Rico lamentablemente pues la mayoría de Puerto Rico no tiene todavía energía eléctrica disponible, mucho menos internet. So, yeah, en esa línea pues Nioh se sintió un poquito vacío, pero anyway, se estaba comentando que tengo un poquito de fatiga de Nioh. ustedes saben que yo jugué lo que fue el alfa, el beta, el último demo. El gamma, el delta. Sí, no, todas las versiones del juego, habidas y por haber, antes del release. Y cuando salió, todo el juego lo jugamos en vivo. Simplemente el grinding, pues fue parte de lo que no necesariamente vieron. Tal vez misiones secundarias, pero la historia principal del juego, junto con todos los bosses, todo eso fue en vivo. Esto, ustedes saben que si yo me quedaba trancado en un boss, esto, 3 semanas, estábamos 3 semanas con el boss y que se joda. O sea, estaba ahí porque esa era la misión era pasar el boss. Un saludito al sapo, que fue el que más tiempo me detuvo. Lo que fue el sapo y Saikama Goichi, que es el que vuela. Ese también, que ese fue el único que no pasé en vivo. Pero grabé un videíto, era parte de la historia, así que está como parte de los archivos disponibles en nuestro canal de YouTube. Pero anyways, ya estoy sintiendo fatiga con el primer DLC. Estuvo bueno, pero se sintió un poco forzado. Este segundo se siente sumamente forzado. El primer DLC lo pasamos de chiripa, ya que nos ayudó uno de nuestros viewers, y más recientes followers, el Dobaquín. Él es hondureño, pero reside en... Hondureño, si no me equivoco, pero reside en Alemania. Y me ofreció ayuda y le dije, mira, sí, mano, estoy cansado ya de tratar de pasar de casualidad se llama María, el boss ese. Y él me ayudó y lo pasamos. Pues el segundo DLC, ya me tiene aborrecido también, voy por la misma línea. Estoy contra un boss y estoy tratando y tratando y tratando y no puedo. Y claro está, estoy contra ese boss y yo estoy como level 125, level 126, algo así. Y el nivel recomendado para tú enfrentarte a ese boss es level 180. Entonces estoy 50 y tanto de niveles más abajo. No que sea excusa, pero obviamente influye. O sea, inevitablemente he estado a punto de llevarlo. Lo hace más difícil de lo que tendría que ser. Exacto. Y con todo y eso, he estado a punto de caramelo de llevarme al maldito boss en varias ocasiones y no he podido. Y ya es la segunda semana que estamos con él porque la semana pasada estábamos jugando eso. So, esta semana no hubo ningún avance en mío. Así que el jueves decidí, inspirado por Gatonejo, que ha estado jugando Dark Souls como todo un general, Demon Souls, perdón. Yo tenía pendiente comenzar a jugar Dark Souls hace mucho tiempo. Así que el jueves decidí comenzar. Y hasta el momento me va muy muy bien. Me estoy llevando los bosses de la primera. El segundo boss, con un tecnicismo. Me lo llevé de la primera, pero un tecnicismo. Esto estuvo muy muy cómico en el chat activamente el jueves. Si el martes hubo poca gente, el jueves hubo menos gente. Pero estaba en el chat Ugaf, llegó temprano, Gato me tenía en el background. No sé, Gato, ¿tú viste eso o lo escuchaste en vivo o fue después cuando te envié el clip? Lo escuché en vivo, lo vi después. Okay. Pues yo llego al boss, el segundo boss en Dark Souls es básicamente como un toro, un toro demonio, y te enfrentas a él en una línea recta. Básicamente no tienes espacio a la izquierda y a la derecha porque estás en un puente. Pero el puente está roto en ciertas secciones o tú te puedes caer técnicamente. Yo me voy caminando. De repente me doy cuenta que hay unos enemigos que me están disparando. Como que unos arqueros que me están disparando de lejos. Y yo, maldita sea, y en eso que se manifiesta el boss. Ustedes saben que en Dark Souls, todos los Dark Souls ahora, confirmado con el 1 que yo no lo había jugado, pero ya... se materializan si tú das un paso para el frente. O sea, tú puedes tener el boss al frente, pero tú no lo ves a menos que des un paso adelante, y entonces ahí te jodiste, que ya ahí o se despertó o salió de la nada o lo que sea. Este boss, ¿verdad? Cuando yo me doy cuenta que me están disparando, para buscar de dónde rayos me están disparando, activo el boss. So, yo estoy tratando de vencerlo y estoy dándole golpes y escondiéndome con el cuerpo del boss para que no me den las flechas, tratando de levantar el escudo, pero el boss tiene como que un stomping que te tumba y te tumba feo. Long story short, yo me caigo, gente. En el primer encuentro con el boss, yo me caigo. ¿Qué pasa? Que en lo que el screen sale, ¿verdad? Que yo me morí, y dice, you have died, antes de que el juego hiciera loading, el boss se tira buscándome, y dice, you have defeated no sé quién demonio, o sea, el nombre, whatever, you have defeated the beast. Cuando el juego lo odea, yo me estoy riendo a toda esta. No lo puedo creer, pero me estoy sospechando lo que puede haber pasado. Y efectivamente, gente, cuando yo regreso al área, el boss está defeated. So, técnicamente, por un tecnicismo lleno de bacalaísmo, el Sparrow continúa pasando los bosses a la primera. No es que no haya muerto, gente, no es que no haya muerto, pero contra los bosses, técnicamente, pues no me he muerto. Aunque en ese me morí, pues él se murió también y se murió antes de lo que me morí yo, so, no me morí, técnicamente. Y tú revives, so you win. Exactamente, exactamente. Y él no, eso era lo que quería ver, si era un, el glitch estaba completo, lo cual está, porque él no revivió. O sea, si él hubiera revivido, pues era un glitch accidental, you know. Pero si él se tiró y no volvió, that's it. Rest in peace, brother. Mala de él, mala de él. Exactamente, mala de él. Esto, fuera de eso, no estaba haciendo nada más, no he estado, you know, haciendo gran cosa, fuera de en términos de videojuego. He estado grandeando un poco, tratando de subir de nivel. Creo que anoche, mientras estaba viendo y escuchando a Gato, jugué un ratito y creo que subí como 3 niveles más. Yo creo que acabé el stream level 16 o 17, ya estoy level 20 o 21. Algo así. Esto, en el mismo área, o sea, no he adelantado, no sé qué hay adelante. Volví para atrás, volví y me enfrenté a los soldados que ya me había enfrentado en el castillo. Exploré un poco ahí mismo, pero nada de enfrentarme a voces, nada de nada. Cosa de hacer algo muy similar, ¿verdad? Y tener para ustedes el playthrough completo en nuestro canal de YouTube. Y eso es todo, por lo menos por mi parte, para esta semana. Esta semana, martes, estaría jugando. Muy probablemente miércoles. Esta semana va a estar un poquito errática, ¿verdad? Porque esperamos que, aunque todo apunta a que van a estar habiendo una pronta restabilización de los sistemas en Puerto Rico. Sabemos que Alex Nation, por lo menos al momento de grabar este podcast, no se ha reportado. Esto, tal vez la energía eléctrica le llegue, pero no el internet, o viceversa. Wait, is that even possible? Never mind. Esto, la energía eléctrica no le ha llegado. O le llegue y whatever, no haya servicio. Así que nosotros estamos en plan de contingencia. So, vamos a estar subiendo al canal, Gato y yo. Chamaco nos dio la mano, ya ustedes a la altura de que estén escuchando este podcast publicado martes. Chamaco streamió el domingo por Alex Nation on the Kickstarter. La transmisión estoy seguro que le quedó de show. Lo digo con fe porque estamos grabando hoy sábado. Así que esperemos que sí, que le vaya súper bien en el estreno y vamos a estarla viendo en vivo. Si usted no la vio, pues visite el archivo. Va a estar en nuestro canal de YouTube o por el momento en Twitch también. Pero esta semana, entonces vamos a estar alternando turnos. Yo voy a estar martes, miércoles quizás, me gustó la oferta de Gato. Si hay break, subamos a probar ese jueguito gratis de Fortnite, pero inspirado en Battlegrounds. A ver cómo nos va. Y el jueves entonces estaría subiendo Gato también, porque el viernes voy a estar subiendo con Cuphead. Esa es la que hay esta semana. Así que rápidamente vamos a los comentarios. Tenemos un comentario, Gato, me haces el honor, por favor, de leer ese comentario de nuestro querido oyente y follower Abner Custodio González. Ya dice, fuerza para todos los hermanos en Puerto Rico, espero que puedan echar pa'lante. Muchísimas gracias por ese comentario, hermano. Así es, Abner, te lo agradecemos de corazón, eso esperamos todos. Mucha fuerza, mucho positivismo, mucha oración, muchos buenos pensamientos. Esto, vamos para adelante, vamos para encima de esta, vamos a salir fortalecidos, vamos a salir más unidos que nunca, vamos a salir enfocados. No es fácil, esto, ¿verdad? Ha sido una situación sumamente difícil. Sí han habido lamentablemente pérdidas de vidas por accidentes relacionados al paso del huracán, pero en general, ¿sabes? Gracias a Dios la mayoría de las personas están bien. Sabemos que están bien, aunque estén incomunicadas al momento, eventualmente van a comunicarse y sabemos que va a estar todo bien prontito. Así que gracias por ese apoyo, Abner, de verdad que sí. Y de igual manera nos solidarizamos con México. Sabemos que en México hubo un temblor de tierra fuerte hace unos días atrás y tan reciente como esta tarde, esta mañana básicamente, yo estaba preparando el desayuno viendo a Chamaco a 09 transmitir, yo estaba ocupado así como que en la cocina, pero lo tenía en el background. Chamaco dice, mira, me dijeron esto, no sé si es verdad, y rápidamente yo me seco las manos, entro a Twitter, pongo hashtag México a ver qué pasó, y efectivamente no había ni 2 minutos, otro terremoto de magnitud 6.2, específicamente con epicentro en Oaxaca, no sé si lo estoy diciendo bien, pero así es que se escribe, Oaxaca. Y de verdad, pues nos solidarizamos. El terremoto estuvo terrible. Ha habido múltiples pérdidas de vida. Lo material se repone, gente. Pero, pues, las vidas no, y pues lo lamentamos mucho. Y esperamos que, igual que Puerto Rico, también México se pueda levantar pronto. Ambos países están recibiendo ayuda internacional. Y son muchas las personas que están enviando tanto buenos deseos como ayuda humanitaria. So, eso vale un montón. Somos un solo pueblo latino, ¿no? Y estamos con ustedes también en este México. Vamos entonces al cierre de esta edición. Rapidito por aquí, les recordamos que en Extra Life ya estamos recaudando donativos para Extra Life 2017. Los invitamos para que hagan sus donativos visitando tinyurl.com/jcd17, tinyurl.com/alexnationpr o tinyurl.com/sparrowsnest. Este año Nivel Escondido está formando parte del equipo de Extra Lifers 24/7. Tiene presencia en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, por lo que los invitamos a que le den like, follow y subscribe a las respectivas plataformas sociales. En términos del podcast, una vez publicado, está disponible en iTunes, Pocket Cast, YouTube, Twitch, Archive.org, Podomatix, Evox, Google Play Music y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en todas las redes sociales como Nivel Escondido. Estoy hablando, por supuesto, de Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. El itinerario de nuestra programación de Twitch corre de domingo a sábado, básicamente los 7 días de la semana, los domingos, lunes y miércoles. Típicamente es Alex Nation quien está a cargo de la acción. Los domingos desde las 6 de la tarde, en nuevo horario, corre Sunday Kickstart. Los lunes desde las 8 corre Nivel Escondido Reloaded, los miércoles también. Los martes desde las 10 de la noche, martes y jueves, Nivel Escondido After Dark. Y los viernes y los sábados, misma hora, quizá un poquito más tarde, quizá a las 10 y media, Nivel Escondido After Dark, pero con Gato Negro. Ese es el horario regular, nuestro roster regular. Como estamos en plan de contingencia, pues tienen que estar pendientes a nuestras redes sociales. Típicamente salen los anuncios, ¿verdad? 2 horas antes del stream. Típicamente. Es decir, cuando pueden salir, hoy me disculpo y esta semana de verdad que se me hizo difícil subir nada. No ha habido mucha actividad en la página. Pero pronto ya vamos a estar reanudando de manera más constante. Esto por la emergencia de María y la sensación, ¿no?, de estar acá de lejos. Les invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas, específicamente Galaxia Nintendo. Los encuentras en Facebook, Evox y Twitter. Gigi's The Mouthful Podcast en Facebook, iTunes y Twitch. Y de nuestros panitas de Press Pause. Esto en Facebook, Twitch y Twitter. Y con esta sí que nos vamos, gente. Hasta la próxima semana. Sparrow Wolf signing off. Que tengan todos linda semana. Gatito, nos fuimos, brother. Bye, gente. Se cuidan. ¡Azúcar! ¡Uva!